Bueno, nosotros ya hace varios meses que venimos, digamos, activamente avisándole a todo el mundo que esto va a pasar, porque, bueno, desde que el Ejecutivo manda una reducción en el presupuesto para ciencia y específicamente para el CONICET, era obvio que el CONICET no iba a poder sostener el número de ingresantes. Obviamente, una vez aprobado el presupuesto, se decide en el CONICET esta medida, que es un ingreso de, como vos bien decías, el 40% nada más de lo que venían siendo el número de ingresantes por año de investigadores de CONICET. Bueno, obviamente las consecuencias de esto son inmediatamente mucha gente que tiene entre 10 y 15 años de formación que queda literalmente sin trabajo en la calle, que esa formación, digamos, más allá del individual, también es una inversión estatal que se pierde. Son proyectos de investigación de muchos años de desarrollo que no solamente tienen inversión en sueldos, sino también inversión en reactivos, en subsidios, en otro tipo de cosas que también se van a perder porque cada investigador lleva su línea de investigación. Y a largo plazo también implica, bueno, futuro, que haya un montón de este desarrollo necesario para solucionar muchísimos de los problemas que tiene nuestra sociedad que no se van a estar haciendo en nuestro país.